13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Benito, yes, the quitter, oh my god, it's all Spanish bones, yes, the quitter, it's Benito, yes, the quitter, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, Irish too, drenched in blood. Julia. Que no la voy a dar. Que no la va a dar. Y hoy estamos después de dos de programas. Mucho ¿cuánto? Sí, hace mucho. También es como cuesta volver. Sí. Para irse, quiero... porque creo que este es el penúltimo programa. Eso estamos. Vamos a ver cuál va a ser el último. Quiero aclarar una cosa para los oyentes. Sí. Van a escuchar como un ruido en el micrófono. Ajá. Es porque está como muy expuesto para que nos escuchemos todos, porque somos muchos y estamos repartidos lejos del micrófono. Y tenemos pocos micrófonos en Casa 13, si alguien quiere donar un micrófono para... Es bienvenido. Es bienvenido, por supuesto. Sí. Y bueno, hoy tenemos un programa sobre la continuidad de la producción. Tenemos mucha música hoy. Tenemos mucha música. Muchísima. Sí. Cada uno de los invitados trajo como 15 temas. Y no, los podemos dejar... Podemos hacer un sorteo, que los oyentes voten cuál es el mejor tema de toda la banda de sonido, a ver quién gana. Ah, bueno. Y no vas a ganar porque no tienes Facebook, Ana. Entonces... Ah, no, pero... ¿Por qué? ¿Y no se puede ganar nada Facebook? Sin Facebook? No. Que no olvides sin Facebook, Ana. Tenemos un programa sobre la continuidad en la producción. En realidad se iba a llamar Artistas que ya no producen. Y era muy fuerte, ¿eh? Epa. Mierda. ¿Viene relacionado con lo de Caruso? Claro. Acá se va aclarando el panorama. Entonces Flor de Cabas, muy atinadamente, me dijo: ¿y qué es producir? Yo dije, ok, lo vamos a llamar continuidad en la producción. Y... pero continuidad en el sentido de que ya no hay, no sé, me pareció bien pensar que es fíjate cuánto Juli, porque por ahí se corta unos segundos y vuelve, como que un ratito y corta, Sí, puede ser por ahí, habría que ver cuántos oyentes hay, pero acá está como todo bien. Bien. Ah, porque vos si en casa avisando, se escucha así también. Así, cortamos la radio, se escucha corto. Sí. Claro. ¿Quieres que cortemos y volvamos? No, es que en realidad acá es todo ok. Ah, bueno, raro. Veamos. ¿Algún oyente, si no? Sí, que nos vayan nos diciendo cómo se escucha. Claro. Sí. Eso pues. Bueno. Igual viene bien con el tema, digamos. Sí, o sea, esto de corte, de todo tiene. Claro. Ganó continuidad. Sí, sí. Ganó continuidad. Sí. Y bueno, yo les había invitado a los chicos que accedieron bajo el primer título. Sí. Entonces, hicimos cargo enseguida. Se hicieron cargo del primer título, que después fue moderado. Que son Ana Sol Alderete, Juan Paz y Emil C. Barbosa. Mal escrito en el flyer, con bueno, ese variar, y por Eva. Sí, con ese en las dos oportunidades, el nombre y el apellido. Horrible. Bueno, y ¿cómo introducirse en semejante tema? Difícil. En realidad, yo los invité por una idea mía que puede ser errónea, porque yo no conozco las producciones de ustedes, pero en realidad lo primero que quería hacer era preguntarles si están produciendo, o en el caso de que no, cuándo fue la última vez que produjeron. Si están produciendo primero. Y de ahí que entienden por producción. Bueno, vamos en orden alfabético. Sí. Obras de arte, como galerías efímeras y esas cosas, yo no estoy produciendo. Ay, ¿por qué como galerías efímeras? Quise decir así como para definir cortamente qué es producción y todo eso. Sí. Me parece que es definir entre producir objeto artístico o producir otro tipo de contenido o no producir nada. Tenés como esos tres caminos, me parece. Claro, sí, otro tipo de contenido me parece que sí estoy produciendo. De hecho, editando una revista, eventualmente escribiendo y publicando. Sí, en realidad con la pregunta estamos como muy cerca de preguntar qué es arte. No, pero no lo vamos a preguntar. Sí, hoy, sí, no, sí. Va. No, hoy no. Chao, chao, chicas. No lo vamos a preguntar y no lo vamos a contestar tampoco, así que. No, pero la respuesta incluye, digamos, la respuesta a esa pregunta. La respuesta de si están produciendo o no. Pues si yo te digo, si estás produciendo y me decís, no estoy produciendo objetos, pero estoy editando, qué sé yo, estás diciendo, bueno, entiendo que estas son prácticas artísticas que pueden ser obra o lo son, digo. Claro, eso bueno, no, desde mi perspectiva no estoy produciendo nada que pueda ser obra. Ajá. O sea que no sos artista tampoco. Claro, o sea que no soy artista. Sí, no debería estar acá. O sea que no sé para qué me estoy acá. Pero bueno, pero después había preguntado cuándo fue la última vez que produje. Eso, ¿y por qué ahora no o en la próxima ronda? Pero ¿por qué no serías artista si no estás produciendo? Porque no. Yo creo que es porque yo decidí que no quería ser artista. Ajá. Eso sería. Sí, para mí, el artista que no produce puede ser artista y retomar la producción o no, digamos, no. Que no estés produciendo no quiere decir que dejes de ser artista, me parece. Ah, ok. No golpearla. Sí. Bueno, yo. Barbosa, sí. Bueno, está bien. Bueno, pero no, yo veníamos hablando con la Emi en el auto, que a mí me daba como la comparación opuesta a un adicto y a un artista, digamos. Porque por ahí, viste que se dice que el adicto en realidad no deja de ser adicto, sino que hace tantos días que no consume. Muy bueno, muy bueno. Entonces, como que. Bueno, ay, esa comparación es una obra. Muy buena. Bueno, o sea, yo produzco todo el tiempo. Es genial. Como que, bueno, sí. Ella, en realidad, dice que no es artista. Sí. O sea, que no estaría dentro de la comparación. Pero yo lo pienso así siempre, digamos. Es más, yo produzco. Lo que pasa es que por ahí no muestro tanto. Claro. Entonces, como que eso también va en relación a la producción y a la visibilidad. Claro. Pero también produzco de otra manera que es con las residencias y en Casa 13 y todo lo demás, que también lo considero como producción, quizás no un objeto, pero sí me parece que tiene que ver y que me vincula a un ámbito y a un circuito que sí está relacionado con eso. Bueno, un poco eso que recién, desde que vos dijiste el segundo título, es como que bueno, yo venía pensando una cosa, pero sabía que implícitamente estaba el segundo título que no se animó a hacer primero. En realidad, lo primero que se me ocurrió es esto de la producción objetual, como que si no estás haciendo eso, no estás mostrándolo, o no estás haciendo un catálogo, no estás apareciendo en el diario, qué sé yo, es como que en cierto sentido no estás produciendo. Ahora salir en el diario no es todo, no sé por qué. En cierto sentido sí. No hablemos del diario. Que es la pretensión de muchos, ¿no? Y también la constancia en lo que uno hace. El tener que hacer una, dos o tres muestras o lo que sea. Un poco también el hacer, yo también sigo haciendo, solamente que por ahí lo que estuve trabajando no se ha visto específicamente acá, en Córdoba, acá en una galería, acá en ningún lugar. Sí, por ahí invitaciones a mostrar, de hecho estamos mostrando algunas obras en México con una invitación en un proyecto curatorial de Luciano Burba, Paola Esman y también está Danto Gagliano, pero siempre uno que otro objeto uno está produciendo, pero por ahí el hecho de no estar como visible en este medio, bueno, da también la pauta y parece que no estás o que dejaste de hacer. Claro. Cuando siempre el potencial del artista es, en algún momento, podés volver a hacer, digamos. No es que dejas de hacer, sino como que no tiene una... Pienso yo que no tiene una continuidad tampoco tan metódica, por llamarlo, no o sé. Sea, lineal. La recaída del adicto. Sí. No, esa frase me quedé choqueada, o sea, es tremendo. Tengo otra, después la tiro. Ah, bueno. Guardéla para la segunda hora, claro. No, vos sé que creo que eso, que esa frase que él dice tiene que ver con lo que te motiva para producir. Para producir en el amplio sentido, ¿no? Esa necesidad de producción. Sí, para mí más que una necesidad tiene que ver como con una... imposibilidad de porque necesidad es algo casi tiene que ver más con el deseo, me parece, o con una voluntad. En cambio la adicción es algo que no podés controlar y que no podés dejar de hacer, y yo lo pensaba en términos de estábamos hablando con Florencia Agüero cuando hacíamos su obra para Efímera, ya que lo vamos a nombrar todo el tiempo. Claro, bueno, es que Efímera compó la semana. Sí, sí, sí, sí. Salió el diario. Salió en el diario dos veces en una semana. Sí, ya. Que nosotros manejamos como un lenguaje, charlábamos con ella, y que uno se comunica en este lenguaje y encuentra pares con los que, digamos, llega a tener como un dialecto en el que se comunica con algunas personas que comprenden este lenguaje. Eso hablábamos, y pienso que es eso, que uno no puede dejar, es como una lengua materna, como algo que uno puede dejar de pensar de esa forma, de hacer de esa forma. Digo, si tenés que hacer un regalo a una persona, artisteás y eso, ¿no? Como que es tu lenguaje y tu forma de comunicarte, y no puedes dejar de hacerlo, digamos, y lo haces y reproducís esos modos de pensar y de hacer constantemente y en toda situación que exceden a una muestra, una galería, una producción, como lo que sería una deformación profesional, que dicen que todos los profesionales ven el mundo con su deformación profesional, ¿no? Como con su perspectiva o prisma que les cambia. Ay, tal cual, lo sé porque tengo padres médicos, y tal cual. Y sí. Que deforman todo hacia la medicina. Sí, tal cual. Bueno. Igual sí. yo creo que, digamos, yo pensaba eso también. Sí. Y todavía lo pienso, pero por ahí es como que... Por ahí pienso también que uno puede llegar a dejar de hacer y no volver más. Y inventarse otro lenguaje y que te sirva y ir por otro lado, digamos. Como que es como un tire y afloje ahí entre lo que... uno necesita y después, bueno, no sé, vos citaste el texto de Nasol, sí. De Pequeño Deseo, y como que el desencanto, y como que a la vez puede ser un motor, pero a la vez puede como que terminar de alejarte o de qué sé yo. Sí, el texto de, ¿cómo se llama? Desencantos masivos. Desencantos masivos, que está en el Pequeño Deseo número, ¿te acordás? No, en el número 8. El número 8. La época que no era la editora todavía. ¿Vos leíste, Luis? Un texto con todas referencias futboleras de Ana, que para mí es uno de los mejores que he leído en el Pequeño Deseo, y que habla sobre las lesiones de en el desarrollo profesional, lesiones de los artistas que dejan de comparándolo jugar con el desgarro del sí, comparándolo claro. Con sí. Sí, bueno, también esta forma de pensar, como que uno tiene un lenguaje que no puede dejar de comunicar, está muy cercana a decir que somos especiales. Digo, es cosa que charlamos con las flores, digo, para mí tiene más que ver con, no es que uno quiera hacer algo, sino con esto que dice Ana de las deformaciones de la profesión, o sea, uno adquiere ya tanto lenguaje específico que después no puede dejar de comunicarse, y creo que sí, que... Bah, no sé, yo creo que no. Yo creo que no. Me encantó. No, no, es que me convencés y te desconvencés. No, no, pero fue Juan el que se contradijo. Porque una la adicción no se deja nunca. El adicto llega a los 100 años y tiene... está contando 1000 días sin cosas, claro. Y puede recaer. O sea, nunca deja de ser adicto. Y después Juan dijo que se podía, y yo, que Juan, se me dejar. Quedo con tu primera No, no, es que es así. Me parece que es una contradicción en sí mismo. Como sí. Que. O sea, uno, yo creo que no podés. Un adicto puede, no sé, dejar de consumir a los 12 años y morirse a los 90 y no haber consumido nunca más. Sí. Y pasó más tiempo de su vida sin consumir que consumiendo, pero bueno, la es como. Sigue. Sí, no se cura. Es como, bueno, médicamente creo que lo dicen que es así. Yo considero que quizás no, pero bueno, uh-huh. Es como una. Una tensión ahí entre lo que fuiste y lo que vas a seguir siendo, que bueno, que está media contradictoria. Sí, bueno, yo también estoy filtrada por la deformación profesional de mis padres, porque tengo una mirada muy médica y creo que la adicción no se supera. Y la otra cosa que me llamó la atención es que en las primeras respuestas de ustedes está ligada la continuidad de la producción o incluso la definición de producción con visibilidad, que también es como otra, necesariamente responden hablando de visibilidad y lo que circulación. Pasa es que yo creo que si hubiera visibilidad quizás no nos hubieras invitado. ¿Cómo? O sea, Julia se rió, ¿no? Digamos, o sea, tiene que ver con eso, digamos yo dibujo y hago obras y lo que sea, pienso o se me ocurren no las ejecuto, pero lo que hago, como no lo inserto en un circuito visible, la gente piensa que no, que uno deja de producir. Sí. Que no es así, pero es así un poco, porque digamos el medio también está un poco legitimizando la obra. Sí, también porque no hay... Perdón que te interrumpa, sí, pero... mejor porque estaba... Ya estaba improvisando. No sé si es buena propaganda para coleccionistas. Sí, los coleccionistas sepan no, que... No, pero que yo tengo en el sótano de mi casa, tengo toda mi producción y vale millones. Claro, está bien. Sí, mínimo. Junto con los vinos también. Que también valen millones. No, a mí me parece que también tenemos como idea, y en eso sí me siento parte... creo que más o menos los que estamos acá compartimos la idea de que la producción artística contempla la instancia de circulación. Entonces, y de todas maneras no creo que Juan haya dejado de circular. Lo que pasa es que sí, la obra de Juan y la de Milce, que en una época se veía mucho en Córdoba, sí, dejó de pasar por los espacios que se preveía que iba a seguir estando. Pero sí es verdad que si Juan viene y dice ahora que tiene el sótano en su casa lleno de obra que nunca se la mostró a nadie más que a Emilce, a la obra le está faltando algo, como sí, claro, un diálogo, una cosa que no solo que no sale en el diario, sino que tampoco se la replica acá en el espacio crítico, tampoco sus compañeros lo podemos ver. Entonces, si esa instancia deja de existir, en cierto modo, Juan está dejando de producir circuito. Está dejando de participar en el circuito. Si eso pasara, de todas formas, yo cada tanto veo cosas de Juan y de la Emi también. No, es que eso, digamos, él es, digamos, la reducción de un circuito de circulación que puede ser de una ciudad a un barrio, a un círculo de amigos, y bueno, digamos, todo depende de las dimensiones de eso, y yo creo que digamos, quizás que lo vea una persona o que se muestre en un círculo de amigos, es algo, por supuesto. Y bueno, después, a medida que eso se va agrandando, la obra va teniendo más sentido. O no, porque hay obras que son súper íntimas, así como claro. De una persona, de, qué sé yo, el arte correo, mucho tipo de obras que son íntimas, que son diálogos casi privados, pero sí creo que no existe la obra de ropero, que la obra de ropero no, pero sí creo... ¿Por qué menospreciás a las polillas? Las polillas también son buenos públicos para la obra. Pero existe como obras. No existe como obra, o sea, sí yo hago la diferencia entre objetos, que decían los chicos que nombran mucho la palabra objeto, y obra. Para mí, el objeto es el que no circula y la obra necesariamente circula. Así sea íntimamente, una obra empieza a ser obra, entre otras cosas, cuando circula. Sí. En eso comparto con Ana. Pero no creo que sea más o menos obra, porque circule más o menos. Y quiero que digas lo que estás pensando, porque yo conozco tu cara, Luis. ¿Qué estás pensando? No sé, bien... ¿Te hace ruido? Yo entiendo, entiendo lo que me estás diciendo, esa diferencia entre obra y objeto. Pero, a ver, déjame pensarlo, estoy pensando. Para mí el objeto tiene un valor inmenso. Porque el primer valor del objeto, que puede ser obra, siguiendo con este circuito de exhibición más o menos pública, el primer valor es el que toma el artista o el que lo produce. O sea, a mí lo más maravilloso del arte, lo que más me interesa es la capacidad de hacerme pensar. Y no me refiero solo a las obras que puedo ir a ver, sino a las que uno puede producir. O sea, para mí, hacer un objeto, no voy a hablar de obra, es ese ejercicio de pensar sobre algo. O sea, yo me quedo con eso. Sí, yo comparto, pero eso queda ya... Ya no es íntimo, ya es absolutamente privado y es como una cuestión de arte y vida. O sea, yo todo lo que haga en mi casa, solo, conmigo mismo, no es obra. No digo que sea obra. Claro. No digo que sea obra. Pero sí. Que como objeto tiene un valor. Como objeto tiene un valor. Sí, yo no lo niego. Por supuesto. Y también hablando. Perdón. Sí. No, pero que. Sí, que porque también... iba a ser un cambiazo de tema importante. También es. Está lo que me parece que es fundamental, que es la decisión, ¿no? En hacerlo circular o no hacerlo circular, o producir de una manera o producir de otra. Y un poco, esto viene que por ahí el corte, por lo menos en mí, ¿no? De no decir, estoy planificando una muestra con tal cosa, es una decisión, ¿no? Decir, bueno, voy a trabajar en tales proyectos que tienen que ver... con otro tipo de situaciones, en este caso proyectar el tema de las residencias en la casa, y también un poco la pregunta que uno, o que yo siempre me empecé a hacer como más constante en el sentido, ¿no? Y por ahí el tema de preguntarme tanto en el sentido también lleva como a que cada cosa que quiera hacer la cuestione mucho más. Entonces eso como que también empieza a... Tener otros tiempos, sí, tal cual. Que no sí. Quiere decir eso, que vaya en una... disminución. Sí. O sí. Que va quedando minusválida, ¿verdad? Yo me preguntaba si Luis no podría haber sido invitado a este programa también. No, si él se autoinvitó. Ah. Sí. Pero no sale la postal. Y no sale en la invitación. Claro. Ah, sí. Yo a mí no me llegó la invitación. Sí, salís vos en la invitación. Sí, pero no, con tu foto que me mandaste. Por Facebook. Oh, y otra vez me dejaron afuera. Es la imagen de su parte de artista. Sí, la imagen claro. Frente al atril. Frente al atril. No era un atril, era un trípode. No, era un atril. Era un trípode. Es más, aparecés con un guardapolvo. Con un guardapolvo de obrero, sí. Pintura, sí. Y el lienzo. Y una boina. Sí. Bueno, y iba a aprovechar para avisar que salió el número 2 de Cultura WX. RWX, y que yo estoy suscripta a Cultura de RWX. Suscríbase. No me llegó. ¿Te gustó? No, pero no me llegó el mail avisándome, me llegó y por yo otra también parte. Estoy a mí me llegó y no estoy suscrita. Yo tampoco me llegó. A mí, chequeé en eso porque yo me suscribí cuando entonces pero pensaba que por ahí que es la red. Seguro en Facebook también. No, bueno, pero desde el mail de la casa lo hicimos circular. Sí, sí, de ahí me llegó. Me llegó por Casa 13. Yo no me enteré por ningún lado y estoy suscrita también. Ah, mira, ¿pero desde Casa 13 no te llegó? No. Desde Casa 13 sí. A mí me llegó. A mí no. Pues se lo mandé a los niños para que lo manden. Sí, aclaremos que es la revista tuya con... Con Lila. Con Lila. Y que sería como tu producción de contenidos... Arte. Parte de arte. ¿Arte o parte? Parte. No, pero no, esa revista no tiene nada que ver con arte. Tiene que ver con cultura en un sentido más amplio. Pero para vos cultura es... libre, en realidad. Pero para vos es producción tuya. Creo que la pregunta anterior a esa sería, sí. Y creo que es válida para todos los que estamos acá, es el motivo por el cual dejan de producir, entre comillas, más allá de que produzcan de diferentes... ¿Y cuál es el motivo por el que dejaste de producir? Yo no le sigo produciendo, o sea, no produzco de la forma que lo hacía antes, por ejemplo, no me pongo a pintar. Para mí es inevitable dibujar, por ejemplo. Más allá que dibuje y tire los papelitos, pero yo trabajo y estoy dibujando todo el tiempo y tirando papelitos. A eso me refería con la necesidad. O sea, una forma de pensar es estar así, con la mano trabajando todo el tiempo. Uh-huh. Llamémoslo conflicto, pero no sé si da para tanto, pero mi conflicto con el arte establecido es la parte política. Aníbal Buede dice que todo arte es político, para mí no. Apa. Hay discrepancias adentro de Casa 13, primicia mí... total. No, no, no digo en chiste, no, porque lo hay, es como que no hay, que las hay, lo he dicho un millón de veces, sí, o sea, no, casi sí. Nada de lo que es arte es político. Porque, bueno, depende cómo cada uno concibe lo político. Y me tiré más para el lado de la comunicación por eso, porque me interesa más las formas de cómo circula la cultura en general, la información, los contenidos, que el exhibir obras. Por eso le puse muchas pilas a la radio, por eso claro, lo de la revista. De ahí empezó la pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí, igual sigo pensando que la pregunta anterior es, ¿cuál es tu definición de producción? No, pero me sí, parece que en este caso se entiende como eso. Pero no tengo una definición de producción. Creo que sí, que es el hacer continuo. Porque vos considerás que producís constantemente, aunque no sean obras, que es un pero es como dice hacer. Juan, o sea, para mí es inevitable. ¿Sí? O sea, para mí sería imposible trabajar en lo que sea, aunque gane 10 millones de dólares, sin pensar en alguna forma... Claro, pensar en la productividad del... Claro. El tema ahí... por ahí está en el otro, ¿no? En cómo te lee el otro, o en qué medio, en qué circuito, o cómo el otro, digamos, esté leyendo la escena también. Porque hay diferentes modos de producir, y la gente que por ahí es par, digo, de uno, o es par del otro que produce de cierta manera, sabe y conoce y considera a esa persona, digamos, activa o no activa. Sí. Bueno, eso nos pasaba ahora cuando estuvo Bea Lemos este año, que quería ver como las producciones artísticas de los artistas que trabajan en Casa 13 y nos pidió que hiciéramos la presentación y demás. Y se instauró un poco la pregunta de qué otras cosas hacen, aparte de trabajar en Casa 13, los que están en Casa 13. Bueno, en mi caso, la pregunta viene en algún momento, cuando yo les conté que Fabio quería venir y verlo portafolio. Yo le dije, chicos, me di cuenta, digo... Acabó sorpresas. Que yo dije, no sé qué hacen los chicos. Bombas, o sea, sí, Julia está desde la oscuridad. Y claro, si vas a tirar data, venía acá porque no se escucha. Sí, se escucha bien. Sí. Ah, ok. Que solo sabía lo que hacía Luciano, ponele, porque lo había visto en la residencia del año pasado cuando mostró a Elisa, a Diego, Nico y el resto de la casa no. Entonces sí, está como... Y la Pame. Entonces está como la curiosidad de saber, bueno, que en qué momento dejaron de producir y porque yo no veo, no sé qué hacen, digamos, desde ese lugar. Porque sí, sí, conozco el trabajo de la casa. Y ahí viene como la segunda. Pero vamos a un tema, ya que tenemos tantos. Exactamente. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cuál? Eso. Porque... ¿Querés presentarlo? Mira, ahí. Bueno, ahí arranca uno de los temas que había elegido, que es un tema muy hitero. Ah, todavía no arrancó. No. Vos nombrálos y lo largamos. Ah, es como el hit que conocí a través de su cover, que ella vendrá de... No lo conocí, lo conocía de antes, pero que me copó el cover que mismo Palo Pandolfo hizo de su propia canción. Ajá. Con Los Visitantes. Ahí va. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Me siento muy solito y muy desprotegido. Es esta triste América, aquella vil América. Luis, que a diferencia de los chicos, yo les decía que para mí, yo sí decidí dejar de ser artista. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba así muy desencantada en aquella época. Tu texto y la palabra artistear o la expresión artistear ha levantado polémica en efímeras. ¿Eh? En efímeras. Sí, me parece que viene de ahí la cosa. Por haber decidido, sí, dejar de... me... de tener que asistir. Claro, ahí más o menos está explicado. Me parecía sí. que había una serie de cosas que yo hacía que se leían como obras de arte o prácticas artísticas o con unas intenciones artísticas y que a mí me costaba leerlas así porque sentía como que se le desviaba, no, bueno, desviar es como una, no es la idea, pero como que frenaba un poco las intenciones de lo que hacía. Entonces yo ahí en el texto de Galerías Efímeras ponía que por ahí yo tenía ganas de escribir algo, bueno, empezó con lo que fue mi trabajo final, que yo tenía ganas de repartir ideas en un sentido de decir, bueno, no quise hacer el trabajo final, sino que solamente escribí las ideas y la idea era que otras personas se apropiaran de las ideas esas y produjeran sus propias cosas, que podían o no ser obras de arte. Y y como era un trabajo final de una carrera en artes, se leyó como si esa operación fuera una obra de arte, en muchos casos. Y la era. Y claro. Y no la era. Sí la era. Bueno, entonces lo que quería decir es que decidir que uno no quiere ser artista en general es muy difícil en personas en una situación como la mía, porque... Licenciadas en grabado, ¿no? Licenciadas en grabado. Porque los amigos artistas que uno tiene y los que no son amigos tienen una serie de reacciones que complican la situación. Una fue, por ejemplo, la de Aníbal Wede, que en ese momento me había invitado a hacer la residencia nacional allá en la Ciudad de las Artes, y cuando yo dije que no quería ser artista en mi presentación de portfolio, bueno, tuve una reacción así como totalmente desopilante, estaba totalmente... sí, fue como que él se sintió violentado, me parece. Y a mí, Aníbal. Sí. Un saludo a Aníbal que nos está escuchando. Un saludo a Aníbal que nos... Y... No, bueno, pero... Perdón, discúlpame, ¿no? Pero hay contradicciones, porque a vos bien. Te invitaron a una residencia de trabajo para artistas. Sí, sí. Y presentás una tesis de la licenciatura de claro, Facultad, o sea, de Artes. O sea, por contexto, nos eso está haciendo arte. Ana, o sea, por nada que vos no querés que sea, no leamos como arte y nos está dando así, servido en bandeja. Una obra de arte, obra, sí. Bueno, pero puede servir para pensar sobre... Claro, sí, pero está bien que estoy dando servida en bandeja una obra de arte, pero era, o sea, como que por el contexto se entendía que era una obra de arte. Pero en realidad lo que yo estaba diciendo es que estaba desencantada con esa imposibilidad que me daba el arte de que no fuera una obra de arte. O sea, era imposible que no fuera una obra de arte. Era como mi percepción. Y eso me produjo mucho desencanto. Pero lo que produjo como en un segundo momento, creo, fue como una... susceptibilidad por parte de los artistas, porque creo que muchos sentían que lo que yo, que lo que a mí me desencantaba del arte también me desencantaba de los artistas. Y eso no sé si te pasó a vos, Luis. Como, o sea, si Luis dice que se fue como hacia la comunicación porque le parecía que muchas de las obras de arte en realidad no son políticas, no sé si te pasó. No, que... no me pasó porque mi paso fue diferente. Yo producía y produje menos, y produje unas últimas veces que me invitaron puntualmente para algo y no produje claro. Nada más. Sí, la verdad que decir que no soy artista en una residencia para artistas fue, claro, nunca fue una quijotada, claro. Pero eso sí, fue una es... primera reacción, y que todavía me parece que pasa. O sea, que mucha gente, cuando yo digo, no, yo no soy artista porque no quiero serlo, y además no quiero que esto sea como una obra de arte. Lo que está bueno es a un artista decirle que vos no sos artista, y al resto del mundo cuando te preguntan qué haces, soy artista. Eso, eso ayuda. Sí. La primera reacción es eso, como, pero qué tiene de malo ser artista, por qué no te gusta, por qué estás desencantada, y qué es lo que hacemos todos mal, que te parece que... Y me cuesta mucho que no se lea así, porque en realidad yo soy como una, por decirlo de alguna manera, una consumidora de arte bastante asidua, y en general, si bien tengo como... a veces unas opiniones bastante desfavorables de algunas obras y de algunos artistas, en general... Como que pero tu me... proposición se lee como una acusación y las personas se sienten interpeladas. Claro, como... y en realidad mi intención pero no eso era... ¿Pero eso alguien te lo dijo así o...? Y me parece que era lo que planteaba Aníbal ese día, y yo creo que lo he ido escuchando en otras ocasiones. De... Acá esperen que... ¿Los oyentes se hacen... ¿Me escuchan? Sí. Sí. Los oyentes se hacen... cargo. ...escuchar... Y aquí una respuesta de Aníbal Wede que dice, Ana Sol, tres puntos suspensivos, al instaurar tu producción dentro de uno de los mecanismos del sistema del arte, tres puntos suspensivos, sorry, coma, sos artista. Bancátela. Las acciones no importan, coma, importan las consecuencias, tres puntos suspensivos. Claro, bien. Cuestión que... Sí. Sí, bueno, cuestión que eso, por supuesto, es discutible y es contradictorio. De ahí en adelante no hice, instauré cosas. A mí me hace pensar en el mijitorio, o sea, el sistema ya está tan... funciona en un sistema, en todo lo que incluso es planteado como no obra, pasa a ser obra y consumido como obra, leído como obra, sí está dentro del sistema. Claro. A mí, particularmente, obras que me gustan mucho no parecen obras, y yo como que tengo esa tendencia... Me gustaría hacer obras que no parezcan obras, pero sé que son obras. Digamos, una cosa es parecer o pensarlo como para ayudarte desde la producción, decir, bueno, no quiero que esto se parezca a, porque al fin y al cabo las obras vienen siendo todas parecidas a cosas que ya hemos visto, qué sé yo. Que no parezca obra, digamos, pero sé que es obra, porque está en el sistema. Uh-huh. Eso. Sí, eso yo creo que ahí admito como que esa ambigüedad va a hacer que sea bastante inútil que yo esté diciendo, no, eso no era una obra de arte, no sé qué, y demás. Eso lo admito. De ahí en adelante yo creo que me abstuve por seguir con la metáfora. De aceptar invitaciones a residencia. No, no, acepté invitaciones a residencia, pero siempre me presento como gestora, como editora, o sea, como parásito. ¿Puedo hacer una pregunta? No entiendo, o me pregunto por bien, qué. Bien, apa. Sí, sí. Cuando fue la... Ya que... Ponme más cerca, si querés. Bueno, sentate arriba de la mesa, Julia. Porque cuando comentaron lo de Beatriz Lemos con Tuvo acá en la casa, que nos dijo que mostráramos y presentáramos trabajo, ¿por qué decidiste mostrar tu blog de fotos como donde hay un producto, una imagen que está vinculada a la producción artística? Tradicional. Tradicional, lo agrega compas. Pregunto, digamos, ¿desde dónde? Porque si no, no, o sea, para entender o para ver cómo lo pensaste. ¿Qué se dice? No, sí, me quedó claro. Fue como un... Me parece que fue así como un reconocer que vengo de una recaída muy seria. No, las fotos las sigo haciendo y demás, y la única circulación que tienen es estar en el blog, que al fin y al cabo es una circulación. Y me parecía que estaba bueno también como reconocer que estoy acá y estoy acá en Casa 13 y demás, porque tengo una formación en producción de algunos objetos artísticos y que lo único que tiene alguna continuidad es lo de la fotografía. De todas maneras, me parecía que era algo así como una cosa de sí, es verdad. Es como, sí, vengo de la formación artística, de una formación muy análoga a la que tienen casi todos los que trabajan acá, o la misma en el caso de algunos. No, eso. Y la segunda reacción más popular, o creo que de hecho es la primera reacción más popular de cuando uno dice que no es artista en estos contextos, es, ay, ¿por qué decís que no sos artista? Como si yo me menospreciara a mí misma por decir que... Sí, como si fuera causa de una incapacidad. ¿Por qué decís eso de vos misma? Sí. Claro. Y eso en realidad es como... También es bastante difícil de aclarar, pero... Sí, pero a mí también es como difícil de entenderte, porque claro, es como una, sí, es como, formulo una cosa, pero desde la, cómo me presento en esos espacios que son artísticos y qué sé yo, presento producción y digo que no es o que fue, y entonces a mí me cuesta como entender. Por ahí lo que pasa, un poco el problema es el sistema y todo lo que... esos requerimientos para ser artista. Entonces, cuando vos tenés una postura un poco crítica hacia algunos de esos puntos, es difícil acomodarte. ¿Cómo se presenta? Diciendo que no es artista, pero a la vez hablando desde el arte. No sé si se entiende. O que trabajo en una casa de artistas, como sería el caso de Casa 13, que es una de las formas en que se la designa. Pero, o sea, no es que me estoy absteniendo, es lo que yo percibo, como que yo no siento que me estoy absteniendo de hacer obras de arte porque estoy reocupada haciendo otras cosas, sino que hay como un grado importante de decisión en hacer otras cosas. Uh-huh. Y vas a acaparar toda la charla. No, ya está, ya dije todo lo que tenía para decir. Dice que dejen de pe- pegarle a Sol y él es un caradura. Él es un caradura, no seas contradictorio. No, bueno, nos sí, vamos, no, vamos que a diga que Aníbal, si vos así. Sos contradictorio, yo puedo ser contradictoria también, entonces. No, lo que pensaba es, empezaste justamente diciendo, haciendo una diferencia de no hago obras como efímera. Y yo justamente pienso que efímera está como mucho más cercano a ustedes porque ahí hay gestión de mi parte, como artista, comillas, hay gestión, hay ponele, curaduría, lo que sea, y dónde está la obra, digo, y en ese sentido creo que tiene mucho más que ver con esto de entender prácticas artísticas como obra o como trabajo, bueno, de artista. Pero eso es algo que se ha instaurado en los últimos años, o sea, últimos años, no estoy hablando de dos o tres, sino de muchos años. Pero es algo que se ha instaurado, o sea, por algo y por personas que han hecho ese paso, digo. Claro. Pero digamos, te va un poquito mejor a vos que a Ana Sol, porque vos decís que es una obra. Sí. Ana Sol dice que no, pero la mete en un contexto en donde eso está funcionando así. No, o sea, la gestión... No creo que me vaya un poquito mejor. No, digo, no, no te esperamos. Claro, no, me va re bien. Salir en la tapa del diario, por favor. Me va un poquito mejor en el sentido conflictuado, o sea, en el sentido de tener un conflicto interno. No, pero es que lo que tengo, por ahí. O sea, quiero aclarar que sí. Juan está sentado del lado mío y dice conflicto interno y hace con el dedo hacia mi lado. O sea, que va más allá de vos, digamos, o sea... Vos decís gestión, está bien, hay gente que hace, hay gestores que no son artistas, hay curadores que no son artistas, pero vos tenés un proyecto artístico que involucra esas otras... Sí, pero digo, justamente en todo este tiempo que he tenido que hablar con personas de, no sé, de la prensa. Que no, de la prensa. Bueno, ¿cómo estamos con el diario? Sí, sí, sí. No, no solo el diario, la televisión también. Sí. Bueno, porque tiene que ver con lo mismo, tener que defender que esto es obra y que yo soy artista, al contrario de Ana Sol, pero tener que seguir defendiendo que una gestión, una curaduría, pueden ser obra y yo puedo ser artista y esto es una obra y no es un trabajo. Que tiene que ver con esto, que ya que hablamos de Casa 13 y los chicos de Casa 13 y el trabajo que hacen. ¿Qué hacemos? Es decir, casa de artistas, y en algún momento yo me planteé, bueno, pero ¿por qué no hay obra? ¿No? Y tiene que ver con esto, de pensar la obra y la producción desde otro lugar y pensar en esto de prácticas artísticas, más excediendo a... Totalmente. Por eso digo, no está tan lejos lo que plantean los chicos y lo que me está pasando a mí, que están diciendo que esto es obra, y yo no lo siento así. Vamos a estar defendiéndolo. Sí, dale, está. Es mucho lío también. No, para nada. Sale. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz era tras mi corazón. Dime que por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. En esta noche, por tres monedas, vendo mi amor. Ya no me importa lo que eso. Que decíamos. Todo eso que hablamos fuera del aire. Quiero mandarle un saludo a Nati Arriola, que si está escuchando, qué buena onda. Escribí algo, mandó un mensajito. Porque... Sí, no me acuerdo que comentó, pero... Ah, comentó algo. Qué bueno. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Ah, oh, qué cariño. No, lo que te decía, rebobinando un poco para llegar a lo de Nico, es que... no, que te decía que no me parece que tengas tanta sorpresa ante estas reacciones, porque es no hacerte cargo de que hay una interpelación o una crítica en tu propuesta de que el otro recepta, digamos, y reacciona. Puede reaccionar mejor o peor, pero vos misma estás diciendo, sí, hay un... Hay una interpelación. Yo no creo que haya una crítica. Porque el problema, creo, no me acuerdo tampoco todo lo que dije en ese momento, pero que el problema pasaba más por cómo no funcionaba mi propuesta cuando... O sea, no, pero cómo también, funcionaba de una manera... No, pero hablaste dos cosas, de la obra y de las personas también. Entonces, uh-huh. Bueno, creo que eso, la otra persona se siente también interpelado en algún punto en lo que es una propuesta tuya y una decisión. Y que una de las respuestas más interesantes, como que fue la de Nico, no sé si más interesante, pero esto de que deja ser, que contextualizando, Nico responde a tu texto... con otro texto en Galería Efímera, para los que no leyeron los textos de Galería Efímera, ¿dónde están, Eva? Van a estar subidos en las notas del Facebook, de mi Facebook. Algún día. No, prontamente. Prontamente. Donde están ya los textos de Julieta Magnini y de... y mía. Y mía. Que él también respondió particularmente a la palabra artistear o la expresión artistear. Y responde con ese texto. Sí, que lo que yo le decía fuera del aire a Eva es que me gustó muchísimo ese texto porque me parece que es muy comprensivo y que además es como muy bien argumentado de parte de Nico lo que él piensa frente a esa palabra o a esa expresión o demás, y que tiene como ese gesto de dejar ser a las dos partes. Que no digo que otras personas no lo tengan. No, y de no sentirse atacado, me parece. Claro. Porque también creo que esa respuesta tiene que ver con esto de sentirse atacado y de ponerse a la defensiva o a la ofensiva, uh-huh. ¿No? Pero estaba pensando que la historia del arte es como muy común, estas reacciones ante los artistas que han dejado la producción o que han dejado el sistema y los otros reaccionan como... ¿Qué ejemplo, por ejemplo, de la historia del arte te parece? Ahora no se me viene ninguno, pero tengo idea de que esto yo lo he visto, lo he leído. No sé. No, creo, ahora que me lo preguntás, no soy una ñoña como vos que voy a tirar fechas. No tiene ninguna fecha todavía. Vos te crees que yo dije algo verdadero ayer. No, pero ahí pensó más en como en el romanticismo, en cómo se pronuncia, Gauguin, el que se inspiró y cosas así, pienso como gente que se fueron lejos, incluso geográficamente. Un lugar horrible. ¿Ah? Que se fue de Francia a un lugar horrible. Sí. Que hacía calor. Sí. Con lleno de gente extraña que no hablaba francés. Sí. Bueno, no, pensaba que en este programa era imposible no nombrar a Karina Gañolo. Veníamos bárbaros. Que siempre que habla en cualquier lugar, últimamente, que tampoco lo he escuchado tanto, menciona a Pastor Mellado con el tema de que está bueno dejar de producir, que uno tiene asociado la producción y la continuidad como necesarios, y que por ahí no necesariamente continuidad y producción van juntas, y que por ahí lo mejor que le puede pasar a la producción es la no continuidad. Me parece que está re bueno también pensarlo así. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, pero, sí, por favor, pero acérquese al micrófono. No sé cómo unirlo, porque se relaciona más al en arte de vida, pero que siempre me quedó grabado de las clases de historia de... Muy bien. Al último año, mirá qué buena alumna que fui. Con en Historia 4, con Cristina, que planteaba, cuando se hablaba del artista, digamos, del 60, acá en Argentina. ¿Qué? No golpees la mesa. Ay, perdón. que ella hizo una su lectura sobre, por ejemplo, la situación de lo que fue pasando entre los 60 y hacia el 70, que muchos dejaron de producir y porque se abocaron, digamos, a cuestiones como políticas o sociales, y más que todo están hablándolo, por ejemplo, de mucho de lo que fue el Tucumanar, o situaciones así, y que ahí es cuando realmente ella lo plantea como esa unión arte-vida, no sé qué. A mí siempre me queda como pensando eso, y como de distancia, digamos, de la producción, obra, el objeto, que muchos eran, por ejemplo, pensando en algo bien, objeto de pintura, cosas así. Más en ese momento pensé, teniendo en ese momento una determinada postura política, partidaria, era imposible seguir produciendo. Porque era como, en la producción representaba a la otra parte política partidaria. Sí. Sí, bueno, hay como ejemplos muy puntuales. No quiero como acaparar todo el programa, quiero que los chicos digan iba a decir otra cosa larga, pero, y dije no, porque bueno, qué cosa, no sé. No, que otra cosa que estuve hablando mucho, que creo que lo hablamos con Julia también este fin de semana, me parece que hablamos cosas muy pensando ahora. Sí, tuc, tuc, tuc. Por si quiero que no digan lo mismo, porque cosas que criticamos, que no nos partimos de acuerdo. No, que dejar el hueco. Que me parece que también hay como que a veces ese dejar de producir, en el caso de nosotros tres, o esas continuidades raras, por decirlo de alguna manera, lo que sea, dichas dejar de producir y homologadas a casos de los años 60, parecieran ser como muy críticas con la institución arte, o con una idea de institución arte que está bastante charlada en la escuela de la Nacional, que es donde venimos los cuatro, los cinco, casi todos los que estamos acá. Sí. Y que lo que hablábamos con Juli este fin de semana es que por ahí esa idea es como muy dañina en algunos aspectos, para mí, por lo menos por lo que yo hablo con los chicos que están estudiando ahora, porque juegan mucho el juego de que cuando algo, alguna propuesta que podría ser galerías efímeras o que puede ser Casa 13 o lo que sea, llega al estatuto de institución, yo digo, es como game over. Se acabó el juego, no hay más diversión y ya estamos en la poría de Birger. Y ¿en y qué? En la poría del arte y qué sé yo, como el fin del arte y demás. Y a mí me parece que mucho de lo que hacemos acá en Casa 3, y en el caso de los chicos, sobre todo con la residencia, o en Nico, la Vicky y yo con la publicación y demás, justamente viene a discutir con eso de que se acaba el juego cuando uno empieza a jugar con la institución, en lugar de irse para siempre y dar el portazo. Porque creo que hay algunas condiciones como nuevas respecto de los 60, particularmente acá, por ejemplo, en Córdoba, que hace que haya mucho más para jugar y para qué sé yo, desarrollar y para generar ideas y proponer cosas y buscarle la politicidad, o sea, no buscarle por encontrarle una politicidad antojada, pero como me parece que es una forma que innegablemente es hacer política, como podría haber sido irse a la guerrilla para un artista de Vitela en 68, que es menos violenta, y que me interesaría que la escuela no les enseñe a pensar a los estudiantes que porque estás en una institución se acabó el juego y ya sos el artista burgués del 48, que ahí empiezo a tirarlo a las fechas que quería Eva. Qué sé yo, el expresionista abstracto que se va al Guggenheim, qué sé yo, por decir alguna barrabasada. Eso sí me parece que es un poco una, desde mi perspectiva y por lo que hablo con los estudiantes, cuando hablo con ellos, es como una deformación es como un pseudo desencanto, un desencanto muy precoz, que no da como mucho margen para pensar otras cosas que pasan. Sí, bueno, o sea, son procesos. Sí, o sea, sea, no te vas a quedar ahí. Es como natural que la institución defienda ciertas cosas y a la vez suceden ciertas otras que están forzando ese proceso, ¿no? A la vez es como natural el desencanto, o sea, sobre todo cuando terminas la facu, como que eso que dice Ana también lleva a que por ahí muchos empiecen a producir y generar también infraestructura, por decirlo de alguna manera, que también es positivo y repetitivo también, digamos. No sé si se entiende un poco lo que es. Por ahí lo que me parece, dice Juan, es que ahí, cuando uno también termina facu, sabe que tiene como una cierta, vamos a llamarle como receta para sí, lo que uno quiere ser, ¿no? Entonces está bueno el que puede y quiere seguir esos pasos. Y el que por ahí también opta por otro tipo de proceso, pasa también esto, de decir, bueno, hago, o en el caso de nosotros que por ahí trabajamos más de allá de tener una obra, como quien dice, propia, nosotros siempre trabajamos mucho en grupo, siempre trabajamos invitando a mucha gente y con mucha gente de por medio, trabajando colectivamente, trabajando a distancia, y es como que en ese proceso también uno va perdiendo, en el caso mío por lo menos, una individualidad que en algún momento se puede uno decir, bueno, la dejo totalmente o la retomo. Y en el caso de cuando uno trabaja o relacionalmente o creando infraestructura, o en el caso de la residencia, que trabajamos en proyectos, en convocatoria, es también difícil la parte de ser artista por un lado y el gestor todo junto o disociado. Es como que muchas veces te demanda cierto tiempo la gestión, que para cuando llegan acá, en el caso de los residentes o que el residente que está haga su trabajo, lo que sea, uno se pone en la otra postura, porque la verdad que es difícil tener como las dos a la claro, misma vez. Y por eso también que Eva, por ahí, que ha tenido la experiencia de estar acá en residencia, no conoce personalmente las obras individuales, claro, de los que por ahí estábamos gestionando esa residencia. Pero eso es más que nada una complejidad personal, en no poder como decir trabajo, desde qué lado me pongo cuando trabajo en esos proyectos. Claro. ¿Vamos a un tema, Luis? Vamos a dos temas. Bueno, vamos a escuchar el último por el momento de Ana Sol y vamos a pasar al... Después vienen los divertidos. Juan. Ok. Por favor, no se pierdan la votación acá, a ver qué tema. No saben de quién es cuál. Todo lo que pasó. No, en mejor, Ana, mejor que. Ah, este no, yo iba a decir proyecto, que mejor que votaran sin saber de quién era cuál. Ah, okay. Porque ahí yo voy al muelle, me parece. El público sabe todo. Sun. His game is bash us, you can bruise us, but you'd have to answer too. Una intervención. Así lo bonito. que... A ver, empezaste diciendo que para vos era un error, por ahí la falta de historicidad o volver a preguntarse cosas que como que ya han sido resueltas y como que... ¿Resueltas? No resueltas, no, no, claro. Bueno, las pero... preguntas que todo el tiempo van surgiendo, generación tras generación o grupos generacionales, que no son muy distantes entre sí, pero como que siempre es la misma pregunta sin respuesta, y que en cierto sentido el error un poco está en el no cruce, el no cruce generacional. Digamos, el siempre estar siempre va a ser nuevo el tema, pero a su vez para otro ya fue nuevo. Sí, nombrabas con el colectivo 00 y el grupo Cometen, preguntándose de nuevo acerca de la producción. No hay nada malo en preguntarse de nuevo, pero estaría mucho mejor si uno se preguntara de nuevo, más o menos sabiendo lo que se preguntaban antes. Sí, tal cual, pero igual está bueno lo que dice Juli, que las preguntas se actualizan en el contexto. Claro, pero con lo que dijo Aran Sola ahí, bueno, esto, que renueven realmente, no saben lo que son los dedos en este estudio de radio, por favor. Tienen que hacer tele. Sí, tenemos que ya empezar con la tele. No, yo quiero citar un poema de la Cookie que me acordé cuando empezó a hablar la Emi, que es muy cortito, por suerte, que dice que lo que es bueno para uno es bueno para uno y para los que piensan como uno. Bueno, para uno y para los que piensan como uno. Como, no, me acordaba mucho de eso que la Emi decía, como que, no hay problema. Que si yo no te veo, vos no estás. Por supuesto que uno no sabe lo que no ve, pero que ha escuchado muchas veces decir que no pasa tal cosa porque a una persona que no ve, que en realidad sí está pasando. Sí, yo comparto que no está bueno empezar de cero con las preguntas, pero también creo que sí, las preguntas se actualizan en el contexto y que las respuestas, por más que no las haya, o las propuestas, las respuestas que surjan van a ser contextuales, van a ser contingentes al momento, a una situación, a una generación, y en eso se actualizan y está bueno que sigan resurgiendo. Sí, pero está bueno que se actualicen en base a lo que, digamos... ya ha pasado, como que se vaya progresando a medida que se va avanzando en el tiempo, porque si no es como que también son respuestas independientes una de la otra que no se juntan ni se potencian. Sí, la situación de cruce, de encuentro, de que uno reconoce lo que pasó y lo actual también, digamos. Sí, tener que empezar siempre de cero. También hablábamos de que si las generaciones se acompañaban entre sí, artistas de distintas generaciones que se acompañaron entre sí, y lo que decíamos es que hay casos, a mí me parece que hay varios casos, y puedo nombrar a, por decir algo, a Cecilia Irasusta, a Lucas Di Pasquale, que, como artista, no sé, que había habido como... No, ¿qué? En radio, no se ven los gestos. No, perdón. como artistas que sí me parece que están permanentemente preocupados por acompañar a otras generaciones, y a su vez... algunos artistas jóvenes que también se preocupan mucho en ver a otros artistas que están operando en la escena argentina o latinoamericana o cordobesa. Y Luis decía que eso le parecía que, o sea, el conocerse o no entre generaciones corría mucho por cuenta de los lugares donde se forman los artistas. No, trato de pensar dónde se tendría que dar esos cruces, o sea, qué medio sería el que tendría que presentarle tal generación a tal otra. Por la institución, no otra. Las escuelas. Claro. Bueno, así. ¿Puedo hacer un comentario que hace Aníbal Boede y a mí me suena lo que dice? Bueno, perdón. Pero primero, antes quiero decir que Aníbal Boede a mí me parece que es un referente muy importante en una persona que acompaña a las otras generaciones. No le quise. ¿Cómo nos dijo? Muy buenos niños. ¡Ay, nos dijo niños! Recubrecimos 10 años ahora, por suerte. Somos sus bebés. Todavía somos los bebés. No, bueno, justamente lo que estaba pensando mientras daba esta charla en el corte, en la música, volví a pensar en el Fondo Nacional de las Artes y en esta muestra que tuvimos un programa, la muestra Pertenencia, que tuvimos un programa, el último programa, anterior a este, que para mí dos ausencias increíbles son Aníbal Boede y Fabio Di Camossi. Y para mí tiene que ver con esto que estamos hablando, de que la producción está tan ligada a la visibilidad y a la circulación, porque no y Fabio Di Camossi tiene una obra que es actual y que circula, pero circula por un medio que no es una galería, bla bla bla. Para mí es inexplicable que no estén, estando toda la gente que está como no como los jóvenes, sino como los Celeste Martínez, Luca Di Pasquale, bla, bla, bla. Bueno, que también está porque tienen, porque quieren estar, porque han enviado para estar ahí en ese lugar. No, no, no. En nuestra pertenencia fueron seleccionados sin envío, referentes de Córdoba. ¿Pero no era una convocatoria? Digamos, para sí, los jóvenes. Ah, no, pero había varios, de todas maneras había varios que se, sí, Lucas no se había presentado. Sí, así, sí, sí, sí. De todos modos, eso, digamos, es así, digamos. Nunca va a ser tan amplio algo, digamos. O sea, como que hay intereses particulares y bueno, y de acuerdo a esos intereses se hace, no, una, sí, selección. Lo hablamos en ese momento. Y hay ninguna, otro interés. Ninguna convocatoria, ninguna selección va a ser completamente abarcativa, nunca. Claro. Pero me pareció llamativo que tenga que ver. Para mí, digo, esto como mi conclusión, que tiene que ver con una visibilidad, pienso, que no estén estos dos artistas. Eso. Sí. Puede ser, sí. Yo soy de la idea de que hay un déficit de cruce, de conocerse y demás. Y no queríamos siempre hablar bien de Casa 13, pero creo que Casa 13 a los que estamos trabajando acá nos ayuda muchísimo a tomar conciencia de lo que se ha hecho antes y de lo que, y también, como bueno, lo hemos hablado con Juli, con la Flor Agüero, cuando estuvimos en la presentación en el ENEVA, en el Encuentro de Estudiantes de Bellas Artes, que nos parecía que ese recambio generacional, pero permanencia en conjunto de varias generaciones, era una cosa vital y súper particular de la casa. No quiero caer en el error de no verlo en otros lados. Cierto, ha pasado varias generaciones, o sea. Sí. Y convivimos, y de hecho, gente que por ahí no está trabajando en este momento en la casa, de todas maneras sigue en contacto con nosotros, y por decir a Belkis o a la de Ceci Orso, gente que, qué sé yo, que todavía está interesada en lo que pasa por acá. No, pero es cierto, la misma funcionalidad de la casa, para mí que soy nueva, hace que uno, no sé si el archivo, el blog o las charlas, digo, pero hace uno que uno siempre esté yendo hacia atrás y conociendo cosas que han pasado, y artistas y personas, y revisando como una historia que es muy larga y compleja, y es como parte de la casa. Y también pensaba en los últimos tiempos, a partir de que hemos tenido presentaciones como Casa 13, y que la presentación siempre es un lugar incómodo porque uno tiene que definirse, que esto vos, Juli, lo sabés porque has estado con el Encuentro de Gestores en Tucumán, y bueno, varias otras presentaciones que tuvimos en el último tiempo, que yo me planteaba, bueno, y que nos planteamos todo, y eso creo que está bueno, que es genial, qué somos, desde qué lugar, y ahí uno se plantea, bueno, si somos artistas, porque casa de artistas, desde qué lugar, el arte, la producción y qué sé yo. Y para mí no son preguntas resueltas, ya que estamos hablando de Casa 13. Yo nunca estuve en ese lugar, pero me imagino que debe ser complicado cuando pasaron tantas generaciones. Claro. O sea ustedes son la última generación, o sea, la que actualmente está trabajando, y de repente imagino que deben sentirse hablando en nombre de otros que... Sí, sí. Tal vez ni saben quién son. Sí, sí. Sí, que por ahí nosotros sí sabemos quiénes son, pero ellos no saben que nosotros estamos hablando de ellos. Claro. Eso es lo que más pasa. Sí, cuando yo estudiaba me sorprendió muchísimo enterarme que la primera muestra que se había hecho acá, como sala, había sido la de Marta Fuentes, que para mí era una docente de la escuela que yo no tenía ni registrado que exponía ni nada. Sí, y pasa mucho eso, que uno dice, ah, bueno, la muestra de Marta Fuentes en el 94, 95, y Marta no tiene ni idea que la tenemos acá en el, claro, en el archivo. Claro. No, me quedé pensando cuál fue la primera muestra. ¿Te acordás? Hay distintas me versiones. Me acuerdo de otra. Sí, sí, hay versiones. Una de... muestra de video en Córdoba de arte digital, y eso fue de la Lila. La de Lila Pagola, ajá, acá en Casa 13. Sí, fue la primera muestra interactiva, claro, pero no fue la primera muestra. No, pero como con... No, sería como otras cosas, como con otros medios. Sí, después Aníbal me dijo que la primera muestra había sido de Roxy Mitraletti, por ejemplo. No. ¿Ah? De eso estoy seguro que no. No, no me sale el nombre. Compañera de Marcela Gamero, de la Turca Kuwait,

like my town, with a little drop of poison. Nobody knows, they're lining up to go insane. I'm all alone. Bueno, se acaban de perder una discusión que no podemos reproducir. No. Porque todo lo políticamente correcto que. ¿Vos sos la responsable? No, podemos reproducir desde un punto, que es lo siguiente. Hablando de continuidad, de producción y visibilidad, hablamos del diario. Y yo les contaba, bueno, que Juli también estuvo presente en el encuentro de gestores autónomos de Córdoba. Ilse Petroni habló desde su lugar de investigadora, de que la fuente casi exclusiva para el investigador es el diario, ergo, si no estás en el diario, no existís, no existe la obra. De ahí una serie de cuestiones que surgieron en la relación de la visibilidad y la producción con los medios de difusión. Y vos decías... No, me parece, se lo dije ahí, se está escuchando, pero parece que no comparto esa idea, me parece que ella, hoy en día... Es un poco, o sea, pasa por otro lado, digamos, no es solo, si no sale en el diario algo que vos, es tu caso, digamos, investigación, algo está diciéndote y que documentos, hay muchos, y que hoy la información, lo que se produce, también circula por un montón de medios y se producen un montón de documentos, digamos, parece que dependerá del caso de lo que investigue, no sé. Un investigador de arte en la ciudad de Córdoba que no tenga... en cuenta eso que hablábamos de recién, de la decisión que tomó la Voz del Interior hace un montón de años de sacar arte y espectáculo y dejar nada más que espectáculo, está cometiendo un error. Totalmente. Sí, igual yo lo entendí así, y se lo planteó, no como si eso fuera lo bueno o lo mejor o lo ideal, sino lo que ocurre en la investigación. Lo que pasa es que una cosa es si investigás la década del 20, voy a seguir con el tema de las fechas, ¿no? Sí. La década del 20, sí, en la cultura de la ciudad de Córdoba, que por supuesto que las fuentes más importantes son los archivos de los diarios y que uno revisa día por día a ver si encuentra aunque sea un recuadrito que mencione algo, y que además lo revisa desde el, o sea, a partir de la idea primaria de que hay muchas cosas que no salen por distintos motivos, porque los diarios tienen líneas editoriales y demás. Pero otra cosa es que dentro de 40 años una persona trate de ver qué pasó entre el 2000 y el 2010 en Córdoba y demás y desestime toda la información que está archivada en los blogs, en Facebook, pero, en los mails. Es lo mismo que vos investigues el arte durante el proceso, o sea, y vayas a la, tomes como fuente, claro, un diario. Claro, claro. Claro, pero no encuentres de repente algo en el diario, hay una respuesta, hay algo ahí que te dice. Sí, es un dato en sí mismo, por supuesto. Claro. ¿Y qué hablaban en Tucumán, Julia? No, que un poco hablando, digamos, de la visibilidad, o sea, lo que te puede aportar el diario, o no sé qué, si tiene que ver con una cuestión como de convocatorio, de llegada a qué públicos, lo que hablábamos, un poco, no importa, o sea, que por lo menos, yo dije eso en nombre de Casa 13, no nos importa la cantidad de gente, y que lo compartíamos también con los chicos de Galería Rusia, con que me tocó trabajar, no importa la cantidad de gente que venga, si yo hago una muestra o lo que genere, lo que proponga, sino también, digamos, qué personas vienen y que quién viene, así sean 2, 20 o si vienen 1000, vienen y saben dónde están, en qué lugar, y no por una cuestión masiva de que no, yo para tal muestra tengo que tener un objetivo de meter 5000 personas o 20000 o 10. Si entonces, como que eso, por lo menos, también yo lo creo que es importante. Ahí podemos traer a colación el caso que acaban de entrar dos personas a Casa 13, que no tenían ni idea dónde estaban y que tuvieron la oportunidad de hablar con Julia 10 minutos para saber más o menos qué está pasando, qué hay. Compraron la publicación, lo cual hace que sean personas dignas de mencionar en este programa. No pierdo oportunidad. No, vi que estaban hablando, pero no sé qué se me acaba. Sí, compraron la publicación y demás. Y que esa característica de Casa 13... Y que habían venido por el diario, ¿no? Habían visto que había bingo y querían ganarse la moto. Ellos serían el público, por ejemplo, pensando en público, pero de lo que hablábamos también en Tucumán, y que poníamos en un cuadro que hicimos comparativo, digamos, como de los dos espacios, lo que era Rusia Galería y Casa 13, hablábamos de cruzar la puerta, como ese espacio límite de la pared entre esas dos personas. Hoy, digamos, la casa no está abierta con algo como fue ayer el bingo. Que era con premios y gratis y cartón de 2 pesos, sí, señor de la lotería. La puerta estaba cerrada y decidieron, o sea, probar, abrirla, entrar y preguntar. Sí, me parece eso. Sí, y ya que vos lo decís, Juan, si fuera... Si esas dos personas hubieran leído el diario y hubieran querido venir al bingo, no hubieran venido acá. Se hubieran ido a cualquier lado. Si fuera por el diario, estarían en la carnicería. Bueno. Sí, sí. Vos decías, Emi, que está bueno lo del diario por el tema de la convocatoria, la difusión. No, de todas maneras, para saber en realidad qué también está sucediendo en la ciudad, que no es lo que siempre, o sea, no solamente hay exposiciones de pinturas en la ciudad, hay otras cosas, hay proyectos de residencia. ¿Sabe todo el mundo que hay proyectos de residencia? ¿Sabe que hay intercambios con otros países? O sea, no sé, nosotros en nuestra ciudad contamos con eso, hay otras ciudades que no lo tienen incluso, o sí, o tienen proyectos más personales de residencia. Esto es un espacio también público y abierto para eso, y las convocatorias son abiertas. Entonces me parece importante también que tenga otra llegada. Pero básicamente... ¿Pero qué? No, creo yo que no solamente tiene que ver con el diario, porque no, algunas de las cosas que nos pasan, por, ya que estamos hablando de la RESI, la EMI está hablando de la RESI, es que en las convocatorias que hicimos para artistas de Córdoba no hemos tenido mucha convocatoria. Sí. Entonces eso fue mucha como... respuesta. Sí, muchas gracias. Eso perjudica mucho a Casa 13 porque queda gente como Eva. Sí, sí, sí. Queda un postulante y no nos queda otro. Claro. Que darle la plaza. Nos encontramos que no habíamos puesto en que se puede dejar de desierto y bueno. Hubo que seleccionar o seleccionar. El ítem para la próxima. No, pero digamos como que eso también genera un poco que te desinfle. En cada cosita que haces, digamos. Entonces eso también va haciendo que te desencantes un poquito, aunque no del todo como para dejar de hacerlo, pero sí como una preguntita que está ahí en el fondo que va socavando un poquito. Pero no creo que tenga que ver solamente con el diario, sino con la gente misma. O sea, los artistas que no se enteran es porque quizás no tienen ganas de enterarse, aunque salga en el diario. O sea, está también en cada uno buscar la información, me parece. De alguna forma lo linkeo con esa cosa de que tenemos como una formación muy densa en no ver al que tenemos al lado. Sí, exactamente. O sea, hay un desinterés y también hay como una deficiencia en no está la práctica de ver al que tenemos al lado, de interesarte por lo que está pasando. No digo que todo el mundo tenga que saber todo, pero... me parece que si, qué sé yo, que hay chicos que llegan a cuarto año de la facultad sin saber que existen las residencias para artistas en ningún lugar del mundo. Entonces, sí. ¿Te imaginas que de ahí a que se interesen en postularse para una residencia que se hace en su propia ciudad? Es como un laburo bastante importante para llegar a eso. Pero bueno, sí, es un poco y un poco. Sí. Sí, yo creo que hay como invisibilizaciones y estas palabras largas, esta cuestión con la historicidad, que no sé si la palabra es ahistoricidad o deshistoricidad. Señorita Ana Sol, por favor. Digamos ahistoricidad, sí, suena más, más común y corriente. Y que sí, creo que tiene, es como lo mismo. Voluntad misma de quien... De cada persona, el individuo, el estudiante y de las instituciones y de los medios, o sea, sí, qué sé yo, es como decir quién, qué es primero, el huevo o la gallina, no sé. Sí. Vamos a un par de temas y ya nos estamos despidiendo. Un par, digo, porque tenemos tanta música que. Sí. Aníbal, puede decir que Kiki Roca, que no te olvides de los choripanes mañana en la escuelita nuestra. Apa. Ajá. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say,

vamos ahí, Eva, esto es primicia, porque nosotros confiamos en los medios alternativos. Bueno, yo voy a ir en tren. ¿En tren? Sí. Desde... No en avión. No, en tren. Bueno, ¿cómo va la votación? Uno a uno. Uno a uno. Hay un voto para Ella Vendrá y un voto para el tema de un Barrio voto Igual. ¿Equivale a cuántos oyentes? 5.000 oyentes. 5.000 oyentes, sí, sí, totalmente. Martín Rinaldi votó por Ella Vendrá, uh-huh, y Kiki Roca votó por Barrio Igual. Y tu voto no vale, Luis. No, ¿cuál es tu voto? Sí, no, vale. Votó por Barrio Igual. No, no, no vale no, tu no, voto. No, no, no. No, pero, y Diego Martínez, que no votó por Facebook, pero le gustó mucho la de Clash, de Guns of Fritz, así que me banca totalmente. Claro, sí, bueno. Fraude electoral. Yo... Bueno, hemos ganado. Se salió el tiro a nosotros. No, no, muy mal. Bueno. Sí, pequeño aeropuerto. Vota Lucas. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Tamaño. Julia, tamaño. Empate. Julia. No, yo no. Yo estoy sí. Bueno, declarado el empate. Bueno, empate. Con los redondos. Bueno, Atroche Moche nos dejó una carga importante. Importante, sí, la verdad. Un programón le dejamos. Y ahora se van a sus tumbas, chicos. Sí, sí, sí, estamos vampiros, decorando. Ahora voy a dar el dato histórico. Son zombies. ¿Cuál era el cementerio? Juan no. Malevich haciendo pinturas suprematistas en su ataúd. ¿En la fecha, por favor? En el 25, creo que se murió. Malevich pintaba pinturas suprematistas en la época de los. No, en el 34. En la época no, de los soviéticos y las ponía dentro de su ataúd. Chequen la información, por favor. Está muy confusa. Claro, porque puede, como somos tan ignorantes, puede ser que ella tire fruta. ¿Y qué es que tira fruta? Ayer en el bingo tiré fruta para, pero, para tirar. Mira, perdí cuidado. Ignorantes no somos nosotros, son otros. Son otros. Bueno, Nos vamos a preparar la muestra para el Malva. Ok. No sabemos si venimos el próximo lunes, creo que sí, Luis. Te lo estoy informando. En realidad nunca nos sentamos a hablar si venimos el lunes. ¿Qué va a pasar? Seguramente vamos a estar por acá. Creo que sí. Sí, sí, ya te digo que sí. Sí, listo. Hay un comentario que es el. Yo estuve con el programa El Pequeño Deseo hace unos meses y el equipo de 13 era mucho más numeroso, lo quiero no, decir, están todos. Sí, sí, son trabajadores con la bandrina. No voten que 5 comentarios en menos de un minuto. 5 comentarios, a ver. Ay, por favor, que Dios. Sea por los... De Clash, de Clash, de Clash, de Clash. A ver. Kiki Roca dice, voto por ellos, por Juan y Emi, por Barry White. ¿Y quién empató? ¿Y empataron? No, no empató nadie ahora, porque si a yo voté Barry White y él Barry White, o sea, ella. En vez... Ella, perdón. No, pero nunca desempató. A ver, ya, se escucha el ventilador cuando... ¿Y los otros comentarios? Otros son, no manden más a la gente de Facebook a muestra, qué sé yo, porque llenan el coso de comentarios. Ese es un comentario. No, Liliana Aguirre puso me gusta, que es una de las chicas que estoy poniendo. Ah, muy bien, bien, muy bien. Sí, qué preciosa fotografía que hay en las paredes de Casa 13 para venir a ver el taller de fotografía creativa. Ah, pues un metro, no sé qué, le gusta también el estado. Búmetro. Comento, ¿qué te parece? 13. Ah, 13, ¿qué te parece? Bueno, perdí dignamente. Perdiste. Porque no soy artista, es eso. Creo que. Para cerrar, esa es la conclusión. Pero yo diría que porque no tenés Facebook. el lunes que no viene. Anaza, no tenés bueno, Facebook. No existe. El lunes que viene, entrevista de. ¿Vienen el lunes? Sí, Atroche ya tiene todos los programas armados. Bien. El lunes que viene, entrevista de Lucas Ardu a Lila Siegrit en Rosario. Te cuento, Luis. Me puso una cara de qué rico desayuno que me acabo de comer. No, pero otra cosa, en realidad. Ah, ok, bueno. ¿Pero cómo es la productora? ¿Está todo bien? Eso. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias por la invitación. El 14 los esperamos a todos en la marcha desde Casa 13. ¿Para qué no está saliendo? Ah. ¿Cómo que no? Sí está saliendo. ¿Cómo no está saliendo? Sí está saliendo. ¿Qué? Mira, está todo bonito. Sí, está saliendo. Bueno, por si llega a salir el 14 de diciembre desde Casa 13 a las 18, Juli, vamos a las 18, marchamos hasta la Ciudad de las Artes a la muestra de... ¿Cómo se llama la muestra? La muestra en la sala de Ernesto Farina en la Ciudad de las Artes que organiza muestra Paula Ahumada. Organiza Paula Ahumada, no recuerdo el título, y que es una muestra de colectivos que trabajan en Córdoba, que trabajaron. Vamos con la bandera de Casa 13, pero pueden venir otros colectivos que se sientan acompañados. La por... TAMSE. La sí. TAMSE. Y recuerden... No, sí, la idea es... invitamos a la gente. Están todos invitados a participar. Hoy recibimos un mail en el pequeño deseo de José Ballesteros, que quiere tocar jazz en la muestra. Ajá. Bienvenido. Genial. Bienvenido será, supongo. Vamos a estar emitiendo, no como 13, sino... Vamos a estar emitiendo. Vamos a estar emitiendo. Sí. Sí, y recordar que está para esta muestra está hemos lanzado una convocatoria, una invitación, sí, para que la gente que ha pasado o que está en Casa 13 nos acerque su experiencia, su lo que quiera, su material... al mail de la al Facebook, al mail de la casa, de la radio. Que por Facebook ya estuvimos recibiendo un montón de respuestas. Ajá. De gente, a personas que le manejamos la invitación así puntual. Le manejamos la invitación. Bien ahí. Sí. Le enviamos. Ah. Están respondidos y todos se prenden, bueno, con diferentes cosas. Muy bien. Así que gracias. Vamos a estar respondiendo. Lucas. No, Lucas no. Lucas okay. Cortó el teléfono, estaba con transmisión en vivo desde Miami y se le cortó la comunicación. Sí, no sé qué pasó. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos el próximo lunes. El próximo lunes. Chao, chao. Adiós. Chao. Oh, fuera mamá.